Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, rosas en las vías por los muertos. Paredes, murallas, rejas, para que no vengan los matadores. No hay accidente ni balas perdidas. No hay azar ni qué desgracia. Hay rosas en el recuerdo de la sangre, velas en los andenes, una lluviecita eterna sobre esas vías donde se murieron 51, y otro que venían haciendo. Pero no hay accidente ni balas perdidas. Hay culpables que vienen disparando desde hace 30, 20 años de historia. Culpables que se volvieron millonarios florecientes y felices mientras desmantelaban los trenes, los desarmaban parte a parte y los ponían a rodar en esqueleto. Culpables que hicieron negocios para sociedades perversas, políticas, empresarias, sindicales, delictivas, mientras la gente se apiñaba diariamente en las bolsas de lata que ellos rodaban en los rieles. La gente, esa masa de carne y nervios y huesos sin identidad, ni historia ni sentimientos, es apenas un ente pagador de boletos, una excusa para embolsar subsidios. Los Sirigliano, dueños de TVA, se llevaron del Estado Nacional, que reparte alegre y generosamente a los poderosos y cierra la puerta en las narices de los pequeños. 106 millones de pesos solamente en los 2 meses anteriores a la masacre de Once, para mantener rodantes los cajones de fierro oxidado que bufan a 20 por las vías. TVA usó parte de esos fondos para comprar dólares y para colocaciones financieras, que les multiplicaron las ganancias. Esa plata que tenía que mejorar locomotoras, comprar vagones, reparar los frenos, abrir las ventanillas, colocar ventiladores, cambiar butacas. Pero no valía la pena dilapidar tanto dinero en esa turba de carne picada, que de todas maneras iba a viajar, porque necesita pasaje barato. Y entonces la reflexión está ahí. Que aguanten. 1.924 millones de pesos recibió TVA en 7 años de manos del Estado Nacional. Muy generoso el Estado Nacional. Con los ricos y con los enriquecedores de amigos. Por eso no hay accidente ni azar ni qué desgracia. Ni balas perdidas. Por las mismas razones, una bala explotó en el pecho de Mariano Ferreira, porque las mismas sociedades políticas, empresarias, sindicales, delictivas, dejaron 80.000 ferroviarios en la calle en los años 90. Transformaron en empresarios prósperos a los sindicalistas. Precarizaron y marginalizaron a los trabajadores en los 2000. Redujeron a desechos la dignidad y los vagones, y el trabajo, y las locomotoras, y la gente. Apilada en la vida y en la muerte, que se tocan y viajan, juntas todos los días, a las 8:32 en Once, y en todas las demás. Mientras dicen los funcionarios que hubieran sido menos los muertos, en feriado, y a la gente se le ocurrió viajar a trabajar en día hábil, que a Lucas Menghini lo encontraron 2 días después porque viajaba donde no correspondía, en el fuelle que separaba el tercer y cuarto vagón. Ahí, en ese lugar, están sus huesitos, en un espacio de 30 centímetros, que antes de las 8:32 del 22 de febrero era de 1.5 metros. Dicen los funcionarios que los muertos eran unos vivos que querían llegar más rápido y viajaban por eso en el primer vagón, y que los muertos murieron porque iban a trabajar. Antes eran desocupados. Por eso no hay accidente ni azar. Hay rosas en las vías por los muertos. Rosas rojas, como la injusticia. Frenéticamente rojas. Escucharte que estás bien es como echarle un filo a tu dolor, como buscarle piso al abismo y creerle toda una canción, y creer que ¿cuántas vueltas vas a dar? ¿Cuánto tiempo más vas a perder? Porque ya podés contarme todo, porque ya es tiempo de respirar. Cuando miro para atrás, veo las sombras estrujándose, y de nada sirven más las risas cuando afuera todo se pudrió. En este verso de todos los días que la gente tiene para dar, en buscar una oreja buena que nos haga creer que estamos bien. Si sacaran toda mierda afuera, hoy yo prefiero verte llorar. Hoy estamos muriéndonos complicadamente hipócrita. La carne se pudre en las mentes y el hambre en las almas, y el hambre en las almas, en las almas, en las almas. La carne se pudre en las mentes y el hambre en las almas, y el hambre en las almas, en las almas, en las almas. más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Seguimos en Recorte Informativo, ya está Luis Ibáñez en línea, se lo escucha de fondo, secretario de Finanzas de AT Moreno, está hablando en este momento aparentemente. Luis, ¿me escucha? Sí, sí, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Día de movilización, entonces. ¿Cómo, cómo? Día de movilización hoy. Sí, estamos movilizando a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿El motivo? Y el tema es a nivel provincial, como ustedes tendrán conocimiento. A través de los medios, tanto las organizaciones gremiales docentes como nosotros, que somos representantes de los estatales de la provincia, estamos llamando al paro, dado que la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires es totalmente insuficiente, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, ¿no? Paro de 24 horas. Nosotros estamos llamando al paro por 24 horas, sí. ¿Cómo está la situación con los trabajadores? El 2012 fue un año complicado, el 2013 aparenta que también. Y se complica bastante. Evidentemente el gobierno tiene previsto, como lo tenía previsto anteriormente, durante el año pasado, llevar el ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores. Eso no, nosotros no lo vamos a permitir desde nuestra organización, así es que vamos a hoy vamos al paro y seguramente tendremos, después de esta movilización, tendremos el día de mañana, tendremos una reunión en la cual evaluaremos las medidas de fuerzas a seguir. ¿La movilización es hasta la Casa de la Provincia? A la Casa de la Provincia de Buenos Aires. El paro es de carácter nacional, provincial y municipal. ¿El acatamiento de la medida, tienen información? A nivel provincial es alto, a nivel provincial es alto. A nivel de la municipalidad, hasta ahora no hemos tenido información, pero creemos que no es alto el acatamiento. Pero algunos compañeros de algunos sectores seguramente estarán parando, y bueno, será respaldado esto con nuestra organización, ¿no? ¿Qué expectativa hay para ATE? También ha manifestado el año pasado lo que es las dificultades y también los bajos salarios de los trabajadores municipales. En relación a esto, ¿hay algún tipo de información, alguna reunión o expectativa para este año? Sí, mirá, en el marco de la movilización que se dio el viernes pasado con los trabajadores del hospital por la situación de emergencia por la que estaba atravesando el hospital junto a otros 25 hospitales de la provincia de Buenos Aires, nosotros no hemos acompañado esa movilización de los trabajadores hospitalarios. Hemos podido contactarnos a través del responsable de seguridad con el intendente, que nos dijo que nos iba a atender ese día, el día viernes, y no nos atendió, no atendió ni el viernes, ni él, ni el secretario de gobierno. Nosotros tenemos una propuesta, teníamos una propuesta para elevarle al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué propuesta? Nosotros, una propuesta salarial, ¿no? Sí. Sabemos que es la propuesta es el 8, del Ejecutivo es el 8% de aumento para el mes de marzo. Nosotros tenemos información de que ese 8%... Ese 8% son 2 millones de pesos, traducidos a pesos, ¿no? Ese 8%. Si eso lo dividimos por la cantidad de municipales, que son 4.000, incluido el intendente, el departamento ejecutivo y el consejo deliberante, esto nos da como resultado, dividido 2 millones, dividido 4.000, nos da 500 pesos. Uh-huh. Así, esa es la propuesta que le queríamos elevar, como también se la hemos elevado el año pasado, que sea un monto fijo para cada trabajador, sin salir del presupuesto, por supuesto. Estamos conscientes de que tal vez las cosas no estén muy bien, no que tal vez, sino que no están muy bien, que la recaudación por ahí ha caído un poco debido a la poca actividad económica, a la baja o una merma en la actividad económica, pero nosotros no decimos que hay que salir de ese presupuesto que ha pautado, ha votado el Consejo Deliberante por orden del Ejecutivo Municipal. Nosotros lo que decimos, bueno, si tenemos esa posibilidad, tenemos el 8%, bueno, traducámoslo a pesos, lo dividamos y nos da esa suma. Una suma totalmente que igual resulta insuficiente para los salarios de la más baja categoría, pero bueno, estamos esperando que nos atienda el intendente, ya hemos elevado nuestra intención de que nos dé una audiencia y estamos esperando que nos atienda. Si no nos atiende en el curso de esta semana, la semana próxima veremos cuáles son las acciones a seguir, ¿no? Es muy poca plata para las condiciones en las que se encuentran los trabajadores hoy y al mismo tiempo es lo que ustedes vienen presentando o hablando ya hace bastante con el municipio, que es una suma igual para todos los trabajadores para que el porcentaje no influya directamente en la poca cantidad de aumento, ni siquiera aumento lo podemos calificar, pero que reciben los trabajadores cada año. Claro. Claro, nosotros, mira, estamos, aún estos 500 pesos que nosotros creemos que debería darnos el intendente como aumento salarial para marzo, es totalmente insuficiente, que tampoco es aumento, sino recomposición. A nivel de la provincia de Buenos Aires estamos reclamando el 48% de recomposición salarial, no aumento de salario. Es recomposición porque esto tiene que ver con lo que hemos venido perdiendo durante estos últimos 4 años. Así que si estamos pidiendo que ese 8% se traduzca a peso, que nos da 500 pesos como resultado, si se niega a esa posibilidad, a esa propuesta que nosotros le estamos planteando, y bueno, evidentemente la distribución del ingreso que tanta alaraca hace el gobierno nacional y todo su séquito, evidentemente no cuaja en algunos gobiernos o evidentemente es solo discursivo. Porque ustedes están diciendo 500 pesos para los concejales y 500 pesos para el trabajador base. Por supuesto, que sea para todos igual. Si la crisis y la emergencia económica y la inflación le pega a todos por igual, evidentemente no les pega a todos por igual, porque no llega todos por igual, porque no les llega igual a un concejal que gana entre 15 y 20 mil pesos o al intendente que gana casi 50 mil pesos que a nosotros, que tenemos un sueldo inferior a los 4.000 pesos, que hoy la canasta familiar, cuando hablamos de canasta familiar no hablamos de canasta básica, ¿no? Hablamos de canasta familiar, está en los 6.997 pesos, 7.000 pesos, y si estamos por debajo de los 4.000 pesos, quiere decir que estamos muy muy por debajo del 50% de la canasta familiar. Entonces, si nos dan el 8%, esto significaría, al básico, esto significa un aumento de entre 160 y 190 pesos. Claro. Es totalmente irrisoria esa suma para el bolsillo del trabajador municipal de las categorías más bajas. ¿No se reunieron con WES? ¿Cuándo podría ser o para cuándo ustedes lo plantean esta posibilidad de reunión? Nosotros queremos la reunión esta semana, en el curso de esta semana. Estamos esperando que se concrete. Muy bien. Así que, bueno, estamos a la espera. ¿En un rato nomás entonces salen para La Plata? Sí. Estaríamos saliendo para La Plata o por ahí también, tal vez, estaríamos desarrollando alguna actividad acá en el distrito en principio y a las 11 estaríamos saliendo no a La Plata, sino a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en Costa. Perdón, muy bien. En Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luis Ibáñez entonces hablaba con nosotros a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí lo aclaraba, secretario de Finanzas de ATE Moreno hablaba con nosotros, momento de la tanda y enseguida regresamos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes.

la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Seguimos en Recorte Informativo. Hoy un día de movilización. Hablábamos con Luis Ibáñez. La salud y la educación. Dos cuestiones que deberían ser prioridades, pero que corren grandes dificultades. Lo hemos trabajado en Recorte Informativo. Incluso te comentábamos lo que pasa en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Pero queremos saber si la situación cambió. ¿Hay limpieza ahora? ¿Se está atendiendo en los consultorios externos? Para hablar de esto se encuentra Marité Sosa, que es de SICOP, es secretaria gremial de SICOP Moreno, para hablar con nosotros. Buen día, ¿cómo le va, Sosa? Hola. A ver si me escucha. Sosa, ¿me escucha ahí? Buen día, ¿cómo le va? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Llamarla nuevamente. La información que tenemos, es que a pesar de que se pudo solucionar el problema con la empresa a la cual le debían dinero y por eso los trabajadores tomaron la decisión de hacer un paro de actividades que generó la movilización de los gremios y también de la comunidad en general, dando a conocer la grave situación sanitaria que sufría el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Esto se solucionó a partir de la movilización, el reclamo de los trabajadores y de distintos sectores. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, toma la decisión entonces de liberar fondos a la empresa Cruz del Mar. Se soluciona entonces de esta manera, de forma temporal, podemos decir por febrero, la situación. Sosa, buen día, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Cintia es mi nombre, estamos saliendo en vivo para FM Moreno. ¿Cómo está la situación? No escucho nada prácticamente. Bueno, a ver si ahí trataremos de mejorar el retorno. ¿Cómo está la situación en el hospital? Bueno, en el hospital la situación está no distinta como está en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, con una creciente falta de insumos, porque la provincia no paga proveedores, con falta de personal y con el agregado del problema que tenemos con las empresas tercerizadas, a las cuales tampoco el gobierno les paga, con lo cual los trabajadores al no cobrar cortan el servicio, lo cual es lógico. Nosotros de COP seguimos diciendo que la responsabilidad de la limpieza, la comida, la lavandería del hospital es del gobierno provincial y que estos servicios tienen que ser estatizados nuevamente y el gobierno provincial se tiene que hacer cargo. Hoy el hospital atiende solo emergencias en guardia. En ese momento todavía sigue atendiendo emergencias. A ver si se termina de resolver porque empezaron a pagarle a los trabajadores, así que posiblemente se solucione, pero por otro lado, por más que se solucione el tema de la limpieza, seguimos con las otras falencias, ¿no? Recordamos cuando en septiembre se acercó hasta el hospital el ministro Colia y hubo un acta acuerdo que fue firmado por los gremios, por el director del hospital y también por el ministro. ¿Qué pasó con este acta acuerdo? ¿Se cumplieron ejes? No se cumplió, cosa que no nos llama la atención porque el ministro ha hecho estas cosas de ir a distintos hospitales y firmar actas de acuerdo en distintos hospitales donde había más ruido. Y no las cumplen, como tampoco cumplen las actas paritarias, así que no nos puede sorprender que no cumplan las actas que realizan con un hospital, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que se deberían solucionar en el hospital hoy? Fundamentalmente, bueno, el tema de la empresa de tercerizadas es urgente, pero aparte la falta de insumos para poder trabajar, la falta de personal. El Estado provincial tiene que volver a garantizar el pago a los proveedores para que los proveedores vuelvan a venderle a la provincia de Buenos Aires y los hospitales dejen de estar desabastecidos como están. El día lunes nos informaban que el problema con la empresa Cruz del Mar, que es la encargada de la limpieza, se había solucionado por lo menos por el mes de febrero. ¿Los trabajadores están cobrando? Claro. Mire, en ese momento no sé si en ese hospital cobraron todos. Habían cobrado gran parte, pero hubo otros hospitales donde también pasó lo mismo y ya han cobrado, en realidad han cobrado. Pero bueno, esto pasa todos los meses. Ahora cobraron el mes de febrero, cuando llegue el mes de enero, cuando llegue marzo vamos a estar en el mismo problema porque no cobran febrero. Claro. Esto es algo que se repite todos los meses. Entonces, ¿consultorios externos en el hospital no está atendiendo? En este momento no. ¿Y esta medida hasta cuándo se mantiene? Bueno, esta es una medida local que tendrían que consultarla porque en realidad no es una medida provincial. Yo soy secretaria gremial del Consejo Directivo Provincial. Nosotros desde la provincia, desde SICOP, lo que hacemos hoy es un paro de 24 horas y después vamos a un plan de lucha mucho más profundo, pero mientras tanto, fuera del día de hoy, seguimos atendiendo consultorio. Con respecto a la parte local, eso lo van a decidir dentro de la seccional, que son autónomos, cuando lo van a levantar, ¿no? La movilización para el día de hoy, ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿Hasta dónde se va a movilizar? ¿Cuáles van a ser los ejes de reclamo? Nosotros nos movilizamos hoy a Plaza Congreso y de ahí movilizamos hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y los ejes de reclamo son, obviamente, un pedido de aumento salarial que evite que los profesionales sigan fugando de los hospitales públicos y que se solucione esta crisis que realmente es inédita, nunca la hemos vivido en a este nivel, con respecto a la falta de insumos, la falta de pago de la provincia de Buenos Aires a los proveedores y a la falta de personal, ¿no? ¿Qué postura tiene SICOP en esto que se plantea desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la falta de recursos, la necesidad de una ayuda nacional, pero por supuesto que en el medio queda la población y los trabajadores? Ustedes, como claro, parte de SICOP, ¿qué piensan de esto? Estamos todos en el medio de una disputa entre nación y provincia. Por otra parte, acá no hay inocentes, acá los únicos, las únicas víctimas son los trabajadores y la población que asiste al hospital, porque tampoco el gobernador Scioli ha reclamado lo que le corresponde por ley y que debería haber reclamado durante todos estos años, ¿no? El presupuesto para el año que está vigente, ¿tiene alguna expectativa, digo, en relación a lo que es salud, o marca claramente cuál es la política y la gestión del gobernador Scioli? No, obviamente. Nosotros denunciamos lo que iba a pasar si se aprobaba este presupuesto en el mes de diciembre, antes de que se votara, en noviembre, antes de que se votara, y pedimos por favor a los distintos bloques de la oposición que no aceptaran votar este presupuesto, porque sabíamos que iba a pasar esto. Es un presupuesto paupérrimo, muy bajo, y además no solamente es bajo en el porcentaje del gasto total del Estado, sino que tampoco contempla cargos nuevos. Que es algo absolutamente necesario para el sistema de salud. Y bueno, lamentablemente no nos escucharon, hubo muy pocos que lo rechazaron, pero 5 nada más, pero el resto lo aprobó todo. ¿Ustedes esperan respuestas? Si esto no se da, ¿cómo continúan las acciones? Y nosotros vamos a tener respuestas, obviamente, pero vamos a hacer el día lunes, vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a informar cómo vamos a intensificar las medidas, porque no podemos seguir trabajando en estas condiciones, con lo cual durante la semana del 4 al 9 vamos a hacer un plebiscito para ver, que por supuesto va a estar refrendado por las asambleas en nuestro Congreso, pero queremos que toda la masa de trabajadores opine sobre cómo vamos a intensificar, cómo va a ser las medidas que vamos a tomar, pero sí vamos a un plan de lucha progresivo porque no tenemos respuesta hasta el momento. Hoy entonces, ¿la concentración a qué hora es? a las 11 de la mañana. ¿Por qué se decide ir a Capital Federal y no a La Plata? Porque vamos a ir a la, fue una decisión conjunta con ATE, no solamente de SICOP, que ya había decidido marchar desde la desde Congreso hasta la Casa de la Provincia, y bueno, como nosotros en el Congreso decidimos unirnos a esta medida del día lunes, el día de hoy, hacemos la misma marcha. Es indistinto, a veces lo hacemos en Capital hasta la Casa de la Provincia, a veces lo hacemos en La Plata. Muy bien, Sosa, le agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, al contrario. Hasta luego. Escuchábamos a Marité Sosa, que es secretaria gremial a nivel provincial de SICOP, nos explicaba la situación que se vive en el distrito, pero también en la provincia de Buenos Aires, y cómo esto se agrava a lo largo de que pasa el tiempo. El presupuesto ya ha tenido las observaciones que bien las repetía Sosa, por la falta de dinero destinado tanto a la salud, en este caso, pero también a la educación. Hoy el primer día de paro de los trabajadores docentes, en donde se agrupa la mayor cantidad de gremios. Vamos a tratar de hablar de esto en el transcurso del día. Hay un comunicado que emitió el Partido Obrero a nivel local en relación al Hospital de Moreno. Dice lo siguiente: vaciamiento hospitalario en Moreno, el modelo de ajuste y privatización al desnudo. El paro en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que desde el 13 de febrero llevaban adelante los trabajadores tercerizados de limpieza, volvió a poner en el picote la crisis hospitalaria en Moreno. La medida de fuerza se tomó debido a que hace 9 meses que no cobran el sueldo en tiempo y forma, pero se inscribe en una lucha más general que todos los trabajadores del hospital vienen dando de manera unificada contra la precarización laboral, la inseguridad y el déficit de insumos, equipamiento y personal. El vaciamiento hospitalario ha sido la constante de la era Scioli, donde las tercerizaciones han tenido un lugar destacado, profundizando el fracaso del modelo privatizador, enfrentado permanentemente por la lucha de los tercerizados, por el cobro de sus haberes y el pase a planta permanente. En el hospital, este ejemplo es más que claro, donde no solo se sostiene la estrategia de la tercerización, sino que incluso se la acentúa, como ocurrió hace casi un mes con el intento de tercerizar el sector de lavandería, que fue frenado por los trabajadores del hospital. Este ajuste es ya la expresión de un presupuesto de salud miserable, propuesto por el sciolismo y votado por otros sectores de la oposición, incluyendo el FAP. La contundente medida de fuerza del sector limpieza obligó a la tercerizada Cruz del Mar a depositar los salarios. Sin embargo, la lucha continúa debido al incumplimiento por parte del Ministerio de Salud Provincial del acta acuerdo firmado en septiembre, que contemplaba, entre otras cosas, el ingreso del personal, el pago de desfavoribilidad, insumos, equipamientos y seguridad. El jueves 21, los trabajadores del hospital se movilizaron a la municipalidad convocando a toda la comunidad en defensa de la salud pública. La respuesta del intendente fue, sin embargo, evasiva, planteando la constitución de una comisión tripartita entre los directivos del hospital, el gobierno provincial y municipal. Mariano West propone una comisión donde esté el director del hospital. Esto es impresentable, ya que él mismo ha demostrado incluso ante cámaras que solo evade sus responsabilidades frente a la crisis generalizada que sufre la institución. El Hospital de Moreno no necesita comisiones, necesita soluciones. Es por eso que sus trabajadores han votado en asamblea unificada la continuidad del plan de lucha. Desde este lugar es que se convoca, estamos hablando de un comunicado del Partido Obrero de Moreno: convocamos a todo el pueblo trabajador de Moreno a apoyar la lucha en defensa del hospital. Vamos por un plan de lucha con paros progresivos para quebrar el ajuste Scioli, para quebrar el ajuste que vendrá de la mano de la oposición. Y así lo firma el Partido Obrero de Moreno. Repetimos, entonces, este comunicado llegó a FM Moreno 90.1@gmail.com. Es el Partido Obrero de Moreno quien lo firma. Y repetimos entonces que la medida de fuerza, a pesar de que está solucionada el pago a los trabajadores, aparte de los trabajadores Cruz del Mar, lo que nos decían el día martes era que se iba a continuar hasta que todos los trabajadores tengan su salario, sigue la medida de fuerza por la falta de insumos y por el incumplimiento de Scioli en este acta acuerdo que se firmó en septiembre del 2012. Estamos en recorte informativo. Cecilia Rodríguez en la operación. Ella dice dónde vamos. Expansión Agrícola

Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Enseguida vamos a ir a la tanda de la hora. Antes te comento que hoy se lleva adelante la medida de fuerza en el área docente. Los trabajadores mantienen el reclamo. Va a haber en el día de hoy movilizaciones, conferencia de prensa también de delegados, y se va a decidir en el transcurso del día cómo continúan las medidas. Se está reclamando una recomposición salarial. Cerca de 7.200.000 son los alumnos que no empezarán en el día de hoy las clases. Estamos hablando de inicial y primario, y son 17 provincias las que se suman a esta huelga. Hay algunos sectores, establecimientos privados que no se están sumando, aunque SADOP, que es un gremio que incluye a los trabajadores docentes en el sector privado, ha manifestado acompañar la medida. Esta medida de fuerza ha sido convocada por los 5 gremios nacionales del sector. Estamos hablando de CETERA, de UDA, de AMET, de CEA y de SADOP, que es de privados, porque no aceptaron el ofrecimiento del gobierno de un 22% de aumento. También adhieren a la medida de fuerza agrupaciones gremiales en provincias donde se llegaron acuerdos. Estamos hablando, por ejemplo, de Tucumán, Córdoba, La Pampa, La Rioja, San Juan y Jujuy. Hubo expresiones por parte del gobierno nacional ante esta situación. Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, estamos hablando de Alberto Scilioni, publicó ayer una solicitada en algunos diarios en la que afirma que intenta desligar responsabilidad del gobierno, que por segundo año consecutivo fijó el aumento salarial docente por decreto. ¿Qué es lo que dice este comunicado? El Ministerio de Educación de la Nación no tiene la gestión directa de las 45.000 escuelas ni de los 960.000 docentes que educan en todo el territorio del país. Esa responsabilidad corresponde a las autoridades de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, dice el aviso del Ministerio. A la vez agrega, la paritaria nacional docente tiene una función exclusivamente orientadora, que es fijar el salario testigo, el mínimo, de maestro de grado simple, sin antigüedad. Esto representa aproximadamente un 8% de los docentes argentinos. Los distritos en los que el ciclo lectivo sí se iniciará son en Misiones, en Río Negro, en Chubut, en San Luis, en La Rioja y en Salta. A su vez, el ministro de Educación, Scilioni, proclamará el inicio formal del ciclo lectivo 2013 para los niveles inicial, primario y secundario en la provincia de Formosa. Allí, junto con Gildo y Fran, se va a hacer el inicio. Entonces, un acto junto con el gobernador para habilitar también un complejo edilicio para albergar a las escuelas número 372 de nivel secundario y educación intercultural bilingüe número 7. A su vez también se va a inaugurar el jardín número 27 en un barrio, Toba, que está con la frontera con Paraguay. Ahí va a estar Scilioni dando el inicio formal del ciclo lectivo 2013. Por su parte, el ministro de Educación de Formosa, Alberto Zorrilla, dejó entrever ayer que se descontará a los maestros el día no trabajado y dijo lo siguiente: los derechos de los niños prevalecen siempre ante los derechos de los adultos. En Catamarca, La Pampa y Córdoba también se anunció que se descontarán los días de paro a los maestros que no asistan a trabajar. Hoy entonces los gremios docentes a nivel nacional volverán a reunirse para evaluar los pasos para dar en los próximos días a las 15:30 horas en la sede de la Unión de Docentes Argentinos, UDA. En Caballito, los dirigentes de ese gremio y sus pares, estamos hablando de SADOP, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, y la Confederación de Educadores Argentinos, SEA, comunicarán las nuevas medidas a llevarse a cabo en el contexto del plan de lucha iniciado tras la propuesta salarial efectuada por el Ministerio de Educación Nacional. Por su parte, SUTEO y CETERA dieron una conferencia hoy a la mañana cerca de las 7:30. Continuará esto y seguramente tendremos más información en el transcurso del día. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Ni oprimidos, ni dominados.

Estuvimos el día viernes, como lo anunciábamos temprano, en Plaza de Mayo. Ahí los familiares víctimas de la masacre de Once leyeron un documento que fue contundente, claro, preciso, y que marca claramente los distintos elementos y los responsables de la corrupción que terminó con 52 vidas. Y así lo manifestaron ellos a través de un documento, el cual tenemos por completo y vamos a pasar algunos fragmentos, haciendo referencia también a las expresiones públicas que hubo de parte de funcionarios del gobierno, pero pidiendo que con urgencia se lleven adelante los mecanismos necesarios para que la justicia actúe, algo que tiene algunas dificultades en nuestro país. Vamos a escuchar la primer parte de este documento, un acto que moviliza, que nos hace reflexionar, que nos pone a pensar también en cuántos hechos de este tipo conocemos y cuántas veces está en riesgo nuestra vida, cuánto dinero se llevan los empresarios, cuánto callan los sindicalistas y cuánto nos falta organizarnos para reclamar, para que esto no vuelva a pasar. Decían los compañeros que entrevistábamos el día viernes, Reynoso, uno de ellos, a veces tenemos la sensación como que tendríamos que haberlo dicho más fuerte o que no alcanzó lo que decíamos, que no alcanzaba a decir que era un cromañón sobre ruedas, que nadie nos escuchó y que 52 personas murieron. Un año de la masacre de Once, parte del documento, empezaba diciendo: llegamos con una consigna única, el pedido de justicia, a esta plaza que es de todos. Acá estamos, con el corazón destrozado pero de pie, junto a todos ustedes, en esta plaza que es de todos, a la que hoy llegamos con una consigna única, la de pedir justicia, producto de una masacre de inocentes, cuyos rostros sobrevuelan esta noche, guiándonos y uniéndonos, rostros de personas hermosas que hoy son almas eternas. Este acto no es una victoria, este acto nunca debió haber existido, porque la tragedia de Once nunca debió haber pasado. Nos merecíamos haber sido cuidados para no atravesar este dolor, pero aún así, es un orgullo enorme que nos estén acompañando en este día. Aquí hay gente de todos los sectores que componen nuestro país. Hay trabajadores de todos los oficios, profesionales, intelectuales, políticos, sindicalistas, artistas de distintas disciplinas. Unificarse sin banderas políticas, decía la convocatoria, reclamando y pidiendo por justicia para que se exija el juzgamiento de los responsables de la masacre de Once. Continúa el comunicado, el documento que se armó en conjunto con los familiares de esta manera. Muchos de ustedes no coinciden en la mirada sobre el presente, el futuro o el pasado de esta tierra donde vivimos. Es lógico y hasta necesario que así sea. Pero pudieron entender nuestra consigna y pudimos aunarnos en el pedido de justicia con ese lema como bandera que nos unifica. Y eso marca una vez más que siempre que hay un lugar en donde encontrarse cuando las necesidades de todos y los resultados serán para todos. Esto no es un acto politizado, esto es un hecho político. Porque es la manera de definir a esta unión en la que las diferencias desaparecen. para expresar una necesidad básica para nuestro crecimiento como sociedad, la exigencia de juzgamiento para los responsables de la muerte de inocentes. Previo a la lectura del documento pasaron los familiares, algunos de los familiares de las víctimas de la masacre de Once, cada uno poniendo palabras al dolor, algunos con poemas, otros con sus hijos, esos hijos, nietos que perdieron a sus padres o a sus abuelos o a sus tíos, tías. Subían a ese escenario cargados de angustia, pero para gritar bien fuerte el pedido de justicia, porque todavía la sociedad en su conjunto cree en esa justicia que generalmente, como lo hablamos en estos micrófonos, condena a los sectores populares. El pedido de justicia se hacía presente, cada uno desde su lugar. No era solamente Paolo Menghini y la mamá de Lucas Menghini las que hacían el reclamo, sino que los familiares subieron al escenario con la necesidad de decir y de manifestar que lo que ocurrió fue un asesinato. Y en la próxima parte del documento dice lo siguiente: los asesinos son asesinos, los corruptos son corruptos y los cómplices son cómplices. Vengan de donde vengan y se llamen como se llamen, los asesinos son asesinos, los corruptos son corruptos, los cómplices son cómplices, y por eso deben ser juzgados y condenados. Los repudiamos, que nos miren, levanten los carteles para que se vean en todo el país. Abracémonos a la distancia con los miles de argentinos que con sus votos piden lo mismo que nosotros. Y si a nuestras espaldas cierran los ojos para no vernos, entonces gritemos, que nos escuchen, que escuchen cómo nuestras voces se multiplican por todo el territorio nacional. La tragedia de Once fue la consecuencia de enriquecerse sin importar las consecuencias. La cara visible de la corrupción es la muerte y su cómplice también. Los empresarios y funcionarios corruptos mataron a nuestros hijos. Pelearemos para que todos los responsables empresariales, políticos y sindicales sean condenados con la máxima dureza. Lo haremos, dice el documento, por nuestros muertos y heridos y por cada usuario del Sarmiento. Si del debate oral surge que otros funcionarios de mayor o menor rango actuaron con complicidad, nosotros vamos a estar ahí. Nadie dude que iniciaremos una nueva lucha, tengan el cargo que tengan. Esto es parte también del documento. Estamos escuchando fragmentos, es muy extenso para pasarlo completo, pero escuchamos la próxima parte. Y una vez más vamos a hablar bien fuerte para que escuchen a nuestras espaldas. Si del debate oral surgen las pruebas de que otros funcionarios de mayor o menor rango actuaron con complicidad, nadie dude que seremos los primeros en iniciar una nueva lucha. Para que todos tengan el cargo que tengan y porten el apellido que porten, paguen por su responsabilidad sobre la masacre. Exigiremos que la causa avance todo lo rápido que sea posible, sin importar tiempo ni intereses políticos, para que de una vez por todas nuestro pueblo sienta que 52 muertes no fueron en vano. Y para que la sociedad argentina tenga la certeza que desde ese día ya nada será igual. Que a partir de ese momento, los que las hacen las pagan, sin importar ni su cargo, ni sus contactos, ni su cuenta bancaria. ¡Bravo! ¡Bravo! Nora Cortiñas, el día viernes a la mañana, a las 8:32, cuando se recordaba en la hora exacta el año, un año después que de haberse, bueno, que se cometió esta masacre, decía, bueno, escuché ayer las palabras de la presidenta y realmente parecieron inapropiadas, y ella da los argumentos de por qué. Bueno, en este documento queda también la posición de los familiares en relación a lo que dijo un día antes de cumplirse un año de la masacre de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por cómo fueron tomadas, por lo inapropiadas en relación a cuál fue el vínculo que se hizo de los momentos buenos y malos que hay en la vida, pero por sobre todas las cosas también por el pedido de justicia, porque claramente se manifestó que no se pueden esperar más de 35 años en búsqueda de justicia. Así lo manifestaron los familiares, de esta manera. Todos los integrantes del gobierno tienen alguna responsabilidad sobre lo sucedido, por acción, por omisión, por haber dejado hacer, o haber callado, o haber mirado para el otro lado, o agachar la cabeza cuando se debió ser crítico. Obviamente que no nos olvidamos las frases hirientes, fuera de lugar y de pésimo gusto, ni de sus autores. Recordamos lo dicho, los nombres y las caras de quienes lo dijeron. Pero ante cada barbaridad pronunciada se reprodujeron quienes las aplaudían. Por eso son todos partes de la muestra de miseria y olvido que hemos sufrido a lo largo de todo el año. Anoche, como sucedió recién 5 días después del desastre, la Presidente se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente. Se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente que el propio silencio, con un abrazo solidario tardío. Nuestro dolor no es solo un mal momento de la vida, como expresó en su discurso, sino producto de la inacción de su propio gobierno. La masacre de inocentes no solo es un momento triste, es producto de la corrupción amparada por Jaime, Schiavi, Sícaro, Luna, Ochoa Romero y otros funcionarios de esta gestión. Y la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo debe ser un ejemplo, pero no queremos ni debemos pasar 35 años para obtener justicia. Este no fue más que la continuación de un discurso que empezó en febrero del 2012, cuando se culpabilizó a las víctimas y se pidió tiempos ridículos para las pericias. Schiavi debió ser echado del gobierno el mismo día 22. Sin embargo, se le aceptó la renuncia días después y se lo despidió con una ovación, como si se tratara de una víctima más, amparando a uno de los que hoy están procesados. En otra muestra de cinismo inexplicable, se intentó poner a Antonio Sícaro como subsecretario de Regulación Normativa en el Ministerio de Transporte, cuando estaba imputado en la causa, y solo nuestra oposición lo hizo renunciar. ¡Hoy es otro de los procesados! ¿Quién tenía razón? ¡Ellos o nosotros! Las revoluciones no se hacen por cumplir con el deber de funcionarios. Todos conocemos la inseguridad constante a la que estamos expuestos en el transporte ferroviario. Será una revolución cuando llegue el día de poder viajar seguros. Cumplir con las funciones que impone la función pública no es una revolución. Invertir en transporte no es una revolución. Mejorar las líneas de tren devastadas por la corrupción sindical, empresarial y estatal no es una revolución. Eso es una obligación de quienes decidieron formar parte de un gobierno y es un derecho que deberíamos tener todos. Y es un derecho que reclamaremos hasta que se haga una realidad. Hay algo que todos los que viajan en el Sarmiento lo comentan, incluso cuando Randazzo hace una semana atrás aproximadamente hacía el anuncio de la presencia de televisores planos en las estaciones para saber en qué horario llegaba el tren, y también las declaraciones de la presidenta diciendo que bueno, que ahora los trenes tenían algunas reformas, estaban pintados y que teníamos que cuidarlos porque ella no viaja en el Sarmiento, pero son muchos los que viajan. Bueno, todos los que viajan en el Sarmiento saben cuáles son las condiciones en las que todavía se encuentra el servicio público de pasajeros. Y hablamos del Sarmiento, pero también se pueden hablar de las otras líneas de ferrocarril. Entonces, ¿qué es lo que se plantea a través del documento? ¿Cuáles son las prioridades? Pintar formaciones viejas para que parezcan nuevas, maquillarlas un poco, poner televisores en las estaciones cuando no se sabe si realmente va a llegar el tren o no. Las mentiras o las presentaciones falaces por parte de los funcionarios cansan y son expresadas por los familiares también en este documento que fue leído el día viernes a la tarde-noche, en donde una gran presencia de distintos sectores se convocaron para manifestar que la corrupción mata y que no queremos otra masacre como la que se vivió en Once. Un cromañón sobre ruedas, anunciado hace tiempo. Desde el Poder Ejecutivo se vanaglorian de lo hecho en un año, olvidándose de que antes tuvieron 9 años para hacerlo. No hablen más de la herencia recibida. Sabemos que fue desastrosa, pero nada cambió hasta que llegó la tragedia. ¿Faltó plata? No, plata hubo. ¿Faltaron avisos? No, los avisos abundaron. ¿Faltó tiempo? No, el tiempo le sobró. Le faltó querer cumplir con las promesas que quedaron solo en anuncios allá por 2006 y cuidar a los usuarios en vez de darle lugar a los corruptos y asesinos que se llenaron los bolsillos a costa de sangre. Tuvieron todas las oportunidades y todas las posibilidades y no quisieron hacerlo. Y su incumplimiento nos arrastró a ese miércoles fatalmente inolvidable. Por estos meses se cambiaron vías, se refaccionaron estaciones y hasta se pusieron televisores de plasma que marcan horarios de trenes que jamás se cumplen. No entendemos las prioridades de las obras. Primero las estaciones antes que las señales. Primero los monitores de video antes que los cruces de barreras que se llevaron montones de vidas, incluidas las de los inocentes de la tragedia de Flores. Ni hablar del soterramiento y de una tunelera mostrada con bombos y platillos que jamás entró en funcionamiento. Fue otra mentira más. Mientras se gastan millones de pesos en spots y folletería, los usuarios siguen viajando mal y la imagen que pretenden mostrar en televisión es muy diferente a la realidad. Basta acercarse a cualquier estación para comprobar que esto es así. Mientras se montan campañas publicitarias gastando cientos de millones de pesos en spots y folleterías, los usuarios siguen viajando igual de mal. Y la imagen que se pretende mostrar en televisión es muy diferente a la realidad. Basta acercarse a cualquier estación para comprobar que eso es así. Los desperfectos son cosas de todos los días, y no solo en el Sarmiento. Los usuarios de cada uno de los ramales ferroviarios viven en estado de alerta. Retiro, Constitución, incluso 11 no están lejos de repetir otro desastre de una magnitud similar a la de febrero. Se refaccionan las cosas menos importantes, pero más visibles, como si nadie se diera cuenta de la maniobra. Pintan vagones de celeste sobre una chapa corroída por el óxido, y encima en la empresa Emper, que sigue perteneciendo a los sirigliaanos. Pedimos la estatización de esta empresa para salvaguardar los puestos de trabajo y para que este gobierno deje de negociar con los responsables directos de la tragedia de Once. ¿Cuándo van a dejar de ser socios de los sirigliaanos? Que en este caso es lo mismo que decir cómplices. Entonces, hagan lo que hagan, anuncien lo que anuncien, inviertan lo que inviertan, nunca van a poder borrar los 9 años de abandono. Pero sobre todo, no podrán olvidarse, ni hacer olvidar a los 52 muertos, que son como tantos otros, víctimas de este gobierno, que debió haber trabajado para evitarnos este dolor y no quiso hacerlo. Todo lo que estén haciendo y lo que hagan será una consecuencia lógica del desastre. Las obras anunciadas se están ejecutando sin ningún tipo de control, ni de gastos ni de plazos. Exigimos que, de acuerdo al compromiso ya asumido por la Comisión de Peticiones Especiales, en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria, el Congreso le dé tratamiento urgente al proyecto de creación de una comisión bicameral para el control de las obras. Falta mucho para hacer, ya que los cambios profundos siguen sin aparecer. Por eso es necesaria una supervisión profunda realizada por diputados de distintas fuerzas políticas y en nombre de todos nosotros. Y pedimos al Estado, no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, que haga realidad lo solicitado por la Sala 2 de la Cámara Federal cuando señala que compete al Estado brindar apoyo y contención a las víctimas, previendo y disponiendo todos los medios adecuados para darles integral asistencia. Integral significa en todos los aspectos y para todos, sin ninguna clase de discriminación, y que cubran todos los aspectos de los daños causados. Un día es mucho, pero un año es demasiado para el grado de abandono que no solo las familias de los fallecidos, sino los más de 800 heridos hemos vivido. El daño es inmedible, tan difícil de dimensionar como la vergüenza que da que tengamos que pedir ayuda en lugar de recibirla. Se mencionó a Mariano Ferreira, a Luciano Arruga, a Marita Verón, a los miles de casos de gatillo fácil en todo el país. Y se manifestó la necesidad de que el 22 de febrero sea instituido como un día de duelo nacional, un día para recordar tantas muertes absurdas como la de Mariano Ferreira, Luciano Arruga y demás, en donde aparecen los empresarios, los funcionarios, la policía corrupta, los sindicalistas traidores. Y así es como se cierra de esta manera un largo documento que fue consensuado, que tenía como lema principal justicia para las víctimas de la tragedia de Once. En memoria de los mártires del 22 de febrero, aquellos que sintieron cómo se les iba la vida esa mañana sin entender por qué nos hemos encontrado esta noche.

FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Señoras y señores, desde este jueves a las 21 horas regresa el programa que nadie esperaba que vuelva, la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. Me dejas sin palabras. Un programa de cuarta. Está de rechupete. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. El día viernes se hizo una movilización. Después del mediodía, Cecilia Rodríguez fue hasta la Fiscalía, que está al lado de Bomberos, la Fiscalía Descentralizada. Y allí familiares de estos niños de 2 de 4 años y 1 de 6 años de Villanueva, que informábamos nosotros el año pasado que murieron como consecuencia de que se ahogaron en una pileta atrás del barrio Cuatro Vientos, en el club Vélez Sarsfield. Los familiares, los amigos y los vecinos siguen manteniendo lo que decían en aquel momento, que no fue un accidente, sino que hay responsables. Y es por eso que se movilizaron el día viernes a la Fiscalía. Hablaron con Cecilia Rodríguez. Mariano Luna es el papá de Axel y Sebastián, y explica el motivo de la actividad del viernes y el pedido que están haciendo. Yo vine con mi abogado, nos presentamos la semana esta que pasó y no nos quieren atender, nos dicen que venga el otro día, no nos atienden, ¿no? Y ya pasaron ya de 6 meses para 7 meses ya. A mis hijos los ahogaron ahí. Yo tengo testigos que no lo visitaron, no lo citaron. Tengo testigos que lo escucharon gritar, que tengo testigos que a ellos no estaban solos ahí en ese momento. Y yo no sé qué investigaron, qué me dice que están investigando. Ya pasaron 7 meses y no investigaron nada, ¿no? Y bueno, yo estoy acá y voy a venir todas las veces necesarias para que investiguen. Yo quiero que se haga justicia, porque no va a quedar esto así. Mis hijos lo llevaron por ahí. ¿Cuáles las presentaciones que realizaron por parte de la familia? Bueno, ahora lo que yo quiero, la familia quiere que, lo que bueno, yo quiero más que nada que al fiscal lo saquen del caso, que se declare incompetente. Yo ahora voy a venir las veces necesarias. Yo al fiscal no lo quiero en la causa, porque que no hizo absolutamente nada. Y ese es el motivo inicial por el que estamos acá. Porque si el chicano se mueve, ¿quién se va a mover? Y él me dio su palabra y me dijo que él estaba encargado de investigar y que él iba a llegar al fondo de todo esto, cosa que no hizo nada. Me da vuelta para atenderme, no me atiende. Yo quiero que se haga justicia y, bueno, voy a venir a veces necesaria. ¿Cuál es el nombre del fiscal? Mariano Navarro. Meses sin respuesta, dice el papá de Axel y de Sebastián. Nosotros queremos que Navarro se haga a un lado, se aparte de la investigación. Lo cierto es que judicialmente la causa estaría cerrada. Digo cerrada porque lo que se manifiesta es que los chicos se murieron a causa de un accidente, que se ahogaron en esta pileta del club y que fue justamente algo que ocurrió pero que no fue causado por nadie. Y los padres, los familiares y los vecinos del lugar dicen que esto no es así y por eso se movilizaron. Segunda parte de la entrevista realizada por Cecilia Rodríguez a Mariano Luna, el papá de Axel y Sebastián. 7 meses va a ser ya que estamos con el caso y no sabemos absolutamente nada. No hizo absolutamente nada el fiscal. Así que yo estoy decidido y bueno, y la gente que me conoce y todas las familiares, en que el fiscal tiene que salir del caso. Yo al fiscal no lo quiero en el caso. ¿Cómo está caratulada la causa? Para ellos como que se ahogaron, que en el invierno ellos fueron y se tiraron y se ahogaron. Así, ellos lo tomaron así. Y no es así, porque mis hijos nunca anduvieron por ahí. Ellos siempre estaban en la Copa de Leche de Gustavo, en la misma canchita de la Copa de Leche, con los mismos amiguitos todos los días, de la mañana a la tarde, con los mismos, entre los mismos vecinos cuidaban sus hijos, mis hijos, todos, entre todos cuidamos. Siempre ellos están ahí en el mismo lugar. Y no puede ser que me aparezcan los dos al otro día ahogados allá. Como ellos me dicen que se ahogaron, se tiraron, fueron a jugar. No, y ahí tienen sereno, tienen dos serenos, no sé. No puede ser que haya pasado esto. A mis hijos yo estoy seguro que lo llevaron. Y todos los familiares, todos los mismos vecinos, todos dicen que los chicos de ahí se lo llevaron. Porque los chicos nunca jamás fueron para allá. Esto ocurrió en julio del año 2012. Fueron hallados muertos estos niños en la pileta de un club acá en el partido de Moreno. Fallecieron ahogados y las autopsias, el resultado de las autopsias que fue comunicado por los medios nacionales, ya que recordará usted también que se llenó de periodistas el predio que está al lado del club Vélez Sarsfield, enfrente de un asentamiento en la calle Belisario Roldán. Ahí también la furia de los vecinos, porque justamente manifestaban que a los chicos los habían asesinado. Se genera entonces momentos de tensión, un fuerte aparato represivo que llega al lugar para poder calmar el conflicto. Pero las pericias que fueron difundidas por los medios nacionales decían justamente que estos 3 chicos murieron por asfixia por inmersión. Y también determinaron que 2 de los nenes tenían sus zapatillas puestas, mientras que el restante se encontraba sin calzado. Es por eso que a partir de esta información se cree que uno de los chicos se pudo haber caído al agua y los otros se lanzaron para socorrerlo. La familia no está de acuerdo con esta hipótesis y por eso se manifiesta. Quiere saber, Mariano Luna, ¿quién mató a sus hijos? Y él lo dice de esta manera. ¿Quién lo llevó a mis hijos? Porque aparecieron ahí en esa pileta. A ellos lo llevaron. Ellos no fueron ni entraron, como ellos dicen. No, a ellos lo llevaron ahí y lo ahogaron. A los 3 lo ahogaron. Porque tengo el testigo que me afirma, me dice, papi, yo lo escuchaba gritar, dije, y yo estoy seguro que no estaban solos. Había más gente ahí. ¿Ustedes ahora están esperando que los atienda el fiscal? Sí, yo lo que yo quiero, no sé si me atienden, yo lo que quiero es que lo saquen del caso. Estoy esperando al abogado y bueno, vamos a pelear porque yo en el caso no lo quiero. No lo quiero porque no nos quiere atender, no dice que mañana, que esperen. tienen 2 o 3 horas ahí, unas molillas y no esas. ¿Qué es lo que van a hacer si no hay respuesta ante este reclamo? Y voy a venir todos los fines de semana con cada vez marcha más grande, vecinos, familiares que nos van a acompañar, y voy a venir las veces necesarias. En agosto del 2012 le realizamos una entrevista a Diego Bassis, secretario de Seguridad, que manifestaba en ese momento que las pericias sobre la muerte de los 3 menores que fueron encontrados en una pileta en el Club Vélez Sarsfield, que el funcionario al mismo tiempo explicó las pericias, justamente lo que te mencionábamos antes, pero cuestionó la irresponsabilidad de algunos que siguen hablando en los medios de comunicación señalando que las muertes no fueron accidentales, y pidió responsabilidad, solidaridad y que se presenten en la fiscalía para dar testimonios los que saben. Ante esto, y también lo que manifestaba Mariano Luna, el papá de Axel y Sebastián, le preguntamos cuáles son los testigos o qué es lo que dicen y cuántos son los testigos que afirman haber escuchado a los chicos cerca de esta pileta o que alguien los llevó hasta el lugar. Mariano Luna explica lo siguiente. Sí, yo la tengo la testigo esa, yo mismo con mi abogado, que bueno, cuando los chicos estaban ahí, se los escuchaba gritar, a los 3 chiquitos gritaban desesperadamente, dice, y que había alguien más con ellos, ellos solo ahí no estaban, ¿no? Y los testigos de eso vino, visitaron acá en la fiscalía, medio que el presionado, el fiscal tiene que tomar declaración, no que no asustar al testigo, porque no es así. Sí, ¿cuántos testigos son? 10 testigos, sí. Hay varios testigos. ¿Ustedes siguen los familiares acompañados por organizaciones sociales que trabajan en el lugar? Sí, somos familiares, vecinos y sí, todo. Usted decía que quieren que lo saquen a Navarro de la investigación. Sí, pues ya pasaron 6 para 7 meses y no investigó nada. Yo cuando estuve el primer día que lo vi, que charlamos, me dijo, yo estoy encargado, me dijo encargado para investigar, cosa que no investigó. Y me da vuelta en atenderme, ya pasaron 6 meses, me parece que en 6 meses no pudieron ver investigado, porque los chicos no sobaron solo, era invierno era, con el frío que hacía todo, mis hijos nunca fueron para ahí, y se van a ir a tirar la pileta, no, los chicos los llevaron y los tiraron y los ahogaron a los 3, de eso yo estoy completamente seguro, y hay testigos de que los chicos nunca fueron para allá, y hay testigos que lo escucharon gritar, no le toman declaración, le dan vuelta, no, yo no sé qué, y yo no voy a parar hasta que se haga justicia. Usted entonces lo que manifiesta es que la causa está abierta, que no se cerró la causa. No. ¿Quién es el abogado que los acompaña a usted como familiar? Walter Brice. ¿Pertenece a la CTA? Sí, pertenece a la CTA. El último audio es de Nadia, que es una vecina, a la cual le preguntamos por qué creen ellos que no se investiga acerca de esta hipótesis que están planteando los familiares y los vecinos, en donde vivían estos 3 chiquitos, 2 de 4 años y 1 de 6. Nadia dice lo siguiente. Sí, nosotros estamos re convencidos de eso. Y porque ellos nunca iban para ahí, ellos eran que estaban ahí en el... Ahí si no era Juan de la Vereda, en la casa del amiguito más de eso, del barrio, no, nunca se fueron ellos. ¿Cuáles son los indicios que ustedes les da que esto ocurrió? ¿Qué es lo que dicen los testigos? Hay una que vivía enfrente que dice que lo escuchó gritar a los chicos mal, como pidiendo socorro, pero esa testigo dice que no la quisieron tomar, no sé por qué. ¿Por qué piensan ustedes que no se quiere investigar o por lo menos explorar esta opción, esta hipótesis que plantean ustedes? Porque a ellos le hicieron algo y no quieren sacar nada a la luz, por eso. Hay alguien ahí que no quieren saber que sepamos quién es. Estos chicos, recordame la edad de cada uno, por favor. El más grande 6, Sebastián, Axel de 4, ¿sí? Y el otro nene de 4, Leo. Del lugar donde ellos habitualmente estaban hasta el club, ¿cuántas cuadras había? 6, 7 cuadras más o menos. ¿Hubo alguna? Encima son largas, son. Hubo, ustedes están ahora en la fiscalía pidiendo que Navarro como fiscal deje la causa, que se haga a un lado. ¿Hubo alguna expresión de parte del poder político acerca de esta inquietud que ustedes plantean, que lo vienen haciendo ya hace varios meses? Por ejemplo, el intendente habló con ustedes, con los familiares, ¿algún funcionario de la municipalidad? No, nadie aparece, nadie dice nada. ¿Nadie los recibió ahora frente a la fiscalía entonces? No, ahora están esperando que llegue el abogado para recién a ver si lo reciben. Se espera una reunión para mañana martes, Cecilia, con las, para el miércoles, con las los referentes del comedor de Villanueva, para poder hablar del tema y ver cómo van a seguir con esto. Los familiares están dispuestos a seguir movilizando y piden que el doctor Alberto Navarro no esté como fiscal en la causa. Lo cierto es que judicialmente la causa estaría cerrada porque justamente a partir de la autopsia, y así también lo explicó el secretario de seguridad en los micrófonos de esta radio, se resolvió que los chicos se ahogaron y fue causa de un accidente. Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Cecilia Rodríguez dice dónde vamos y nos acomodamos un poco, como decía Fernando Ochoa, y enseguida regresamos. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Habría reuniones en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en estos momentos. Mañana estaremos ampliando esta información. Recordamos que hubo un acta acuerdo que se firmó en septiembre del año 2012. Los trabajadores siguen reclamando y pidiendo que se cumplan. Este acta acuerdo hablaba de la seguridad, de la necesidad de mayores efectivos de seguridad privada y también de policía para evitar los hechos de violencia. Al mismo tiempo también mencionaba la necesidad de nombramientos, la falta de personal en los sectores del hospital, pediatría, también consultorios externos y guardia, entre otros. El tomógrafo, que también era uno de los ejes y que al poco tiempo, si no recuerdo mal, una semana más tarde estaba el tomógrafo funcionando, a partir de plata también que se pudo, que se derivó desde la provincia para que esto se resuelva de forma urgente. Las condiciones en las cuales se encuentran los trabajadores de las empresas tercerizadas por la falta de pago también de la provincia de Buenos Aires a los proveedores. Bueno, de todo esto se estaría hablando en el día de hoy en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, una reunión formal para ver qué sucede y qué se resuelve. Seguramente mañana estaremos ampliando esta información. Por otra parte, nos llegó un mensaje de Karina, esta vecina de Los Hornos, con la cual hablamos de forma frecuente, que nos decía en este mensaje que hay cerca de 60 o 70 chicos de Los Hornos que no tienen vacantes en las escuelas, que no pueden acceder a la educación pública. Hoy no comienzan las clases en la mayoría de los colegios de la provincia de Buenos Aires, pero justamente se está hablando de que no hay vacante en las escuelas porque no dan abasto. No dan abasto, y también el crecimiento de la población en Los Hornos, en Cuartel Quinto, genera que los chicos no tengan un lugar para concurrir. Escuchamos un ruido de fondo. Tenemos una comunicación telefónica. Está Adrián Córdoba en línea. Hay una actividad en el día de hoy. Córdoba, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué está sucediendo? Nosotros seguimos reclamando como hace un año y medio, en base en líneas generales, el eje principal es el despido. Después de esa denuncia que se realizó en contra de la administración, en el caso de la jefatura de Correo de Moreno, ha generado esto, que el despido, el posterior despido, bueno, en el año nos encontramos, yo particularmente, en cuanto fuera del trabajo. Si bien el eje principal de la reincorporación, tiene estos puntos de los cuales estamos reclamando, ¿no? Esta gestión nueva de Tristán está generando inconvenientes dentro de la empresa, los mismos que se han pensado debido a la falta de insumos y materiales para el trabajo necesario, porque trabajadores negándose a esto, las oficinas comerciales se han convertido en un anexo del ANSES, cobrando la mitad de lo que cobra un trabajador del ANSES. Esa es la tarea que no corresponde al correo, no corresponde al organismo, a ese organismo, ¿no? Muy bien, ¿hace cuánto ya que fue despedido del correo? En septiembre del 2011, en el telegrama, aduciendo de que alguien había utilizado la clave y decía que era yo el responsable de la utilización de esa clave. Se escucha mucho ruido de fondo. Nunca, sí, se escucha. Nunca realizaba una investigación de lo que pasó con esa cantidad de correspondencia. Córdoba, se escucha mucho ruido de fondo. No sé si se puede alejar un poco para que salga más. ¿Cómo? Que se escucha mucho ruido de fondo, si se puede alejar un poco para que la comunicación se escuche mejor. Sí, estamos viajando al hospital ahora. ¿Están entonces...? El ministro de Salud, y bueno, vamos a ir a reclamar esa vez lo que nos viene sucediendo en el hospital también, ¿no? Bueno, entonces... está bastante complicado en infraestructura. La medida de fuerza, entonces, se llevó adelante, usted sigue reclamando el correo, ¿cuál es la medida puntual que hicieron hoy? No, hoy es el inicio de una serie de... acciones geniales que vamos a llevar adelante. Hoy es el inicio de una serie de acciones legales que vamos a llevar adelante. Este comienzo de este año, nuestra organización, la Asociación de Trabajadores del Estado, no admite que un trabajador que es trabajo, más cuando no existe motivo salvo la persecución política para dejarlo sin trabajo. ¿Hay nuevos despidos en el correo argentino? No ha habido, pero me he juntado con compañeros, lo que me han manifestado, que la reunión con el jefe del CDD, este le ha dicho que el correo no dispone de dinero y que es muy probable que existan despidos. El correo históricamente fue una caja política. Anterior a la privatización tenía un señor Grisanti, que era cuñado de Caballo, y no me extrañaría que la Cámpora hoy, a través de Tristán, esté utilizándola como un recaudador de fondos. ¿Por qué dicen que es una sucursal de ANSES? ¿Por qué digo? Que es una sucursal de ANSES. Es un anexo del ANSES. Hay muchos trámites que se realizan en el correo, como la asignación de los católicos, nacimiento, la tarjeta argenta y demás trámites que se promocionan por televisión se realizan efectivamente dentro de la oficina del correo. Cuando esto para los trabajadores telepostales no está conveniado. No está como no existe dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo estas funciones, las cuales fueron adosadas desde que el organismo de la ANSES tomó más protagonismo dentro de la sociedad. Córdoba, entonces, bueno, siguen reclamando por la reincorporación a su puesto de trabajo, despido que fue el 11, en septiembre del 2011, perdón. Y en septiembre del 2011. Comienza entonces de esta manera un conjunto de medidas de fuerza reclamando justamente su reincorporación. Sí, hicimos una manifestación frente de la oficina comercial, ¿no? Al despido como eje principal y al maltrato que sufren los trabajadores del postal. ¿Son varios gremios o solamente SATE? Bueno, los demás gremios son una extensión de lo que es la administración, ¿no? No hay posibilidad de tener acciones gremiales coordinadas con los gremios porque no les interesa representar a los trabajadores. Nosotros, como establece la ley 23.551, a través del artículo 23, tenemos la representación individual de los trabajadores, por haber estado en el correo como gremio mayoritario y luego haber sido corrido en base a una resolución ministerial, seguimos perteneciendo, nos pertenece la personería jurídica, por lo tanto tenemos la representación individual de los trabajadores. Muy bien, y no coincidimos en marzo de Córdoba. Muy bien, Córdoba, le agradezco la comunicación. Entonces, en este momento se están trasladando al hospital, porque está COVID. En este momento estamos yendo al hospital, se encuentra el Ministerio el Ministro de Salud, y luego vamos a manifestar también la falta de insumos y las condiciones deplorables en las que se encuentra el hospital, el único hospital morenense. Y la verdad que siempre estamos en la lucha, y tiene que ver con la falta de asumir esa responsabilidad por parte de las autoridades nacionales, o provinciales en este caso, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. No, por favor. Sí. Confirmamos entonces que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires se encuentra en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Se estaría realizando una reunión con los directores del hospital. La presencia de los gremios ante el pedido de que se cumpla el acta acuerdo que fue firmado en septiembre del año 2012. Estamos finalizando recorte informativo del día de hoy. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, el equipo de producción, Rubén Bustamante. Quien les habla, Cintia Medina. Mañana nos encontramos con más información en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.